murmuri. Benvinguts al Morama una setmana més. A través d'aquests micròfons us donem la benvinguda a Carlos Quecano des de la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino que us parla. Com sempre, abans de res volem aprofitar per recordar-vos les vies de contacte amb nosaltres. Una és el correu electrònic, que és el murmuriradio@gmail.com, i un altre el blog murmuri.blogia.com. A més, ara que està tan de moda això de les xarxes socials, també us volem dir que us convidem a que ens busqueu al Facebook i us sumeu al nostre grup. I bé, fetes les presentacions, avui comencem el programa amb un disc que creiem que donarà molt a parlar. És l'àlbum de debut de Fanfarlo. El pare de la criatura és Simon Aurel, un suec que va abandonar el fred escandinau pel fred anglès fa un parell d'anys i ho va fer amb l'objectiu d'arribar, si algú, al món de la música. El cas és que a Londres un parell de músics el van veure tocant en un bar i li van proposar fer una banda. A partir d'aquest punt comença la història de Fanfarlo, nom que treuen d'una novel·la de Charles Baudelaire. Però el que els ha fet diferents o importants o especials és el que David Bowie va declarar després d'escoltar-los i és que deia que Fanfarlo tenen una forma particular de crear que t'eleva cap a un lloc beneït i una melancolia deliciosa al mateix temps. Amb aquesta targeta de presentació us deixem amb Am I Pilot. Come back and thrown out the way from the top. I continuem amb un dels nous grups més estimulants i que, a més, tindrem l'oportunitat de veure's al Primavera Sound. Parlem dels The Rumble Strips, un quartet format a Londres el 2004 al voltant del cantant Charlie Weller. La seva personalitat sonora destaca per la combinació especial de trompeta i saxòfon. El proper mes de juny editaran un nou àlbum titulat Welcome to the Walk Alone, del qual us presentem el tema titulat London. El grup català Elena, liderat per la cantant Elena Miquel, la seva veu també de Factor de la Fe i Les Flores Azules, reprèn la seva abandonada carrera discogràfica amb Un Cafè 70 Matins. La seva tornada arriba amb un parell de novetats destacables. La primera és que Elena ha fet el mateix trajecte que altres formacions de la seva generació i ha passat de l'anglès al català. L'altra gran novetat són els canvis en la formació. Elena va sorgir com un projecte a quatre mans entre Elena Miquel i Raúl Fernández, de Refri, i ara la vocalista es presenta amb una formació renovada sense Raúl Fernández, però amb un altre Raúl, en aquest cas Raúl Moya. Ell és l'encarregat, juntament amb altres músics de procedència ben diversa, de donar forma als nous Elena. Escoltem els nous fruits amb el tema que porta per nom Ara. Abraça'm, saps que tot això no serà pels dos, serà per qui vulgui després de tu, jo. Toca'm, som aquí, un moment, mira'm bé, serem dos, serem tres, serem qui sap si més. Qui vol tot, mai no en té prou, qui troba un somni, en busca un altre, no vull fer-ho sola. El nom d'Elvis Perkins ja ens diu moltes coses sobre els orígens d'aquest cantautor. Elvis ve de l'afició del rei del rock del seu pare i Perkins és justament el cognom del seu pare, l'actor Anthony Perkins. Marcat per aquests antecedents, Elvis Perkins va debutar discogràficament l'any 2007 amb l'excel·lent Ash Wednesday. Des de llavors, Perkins ha presentat la seva cançó d'autor sensible a molts països i ho ha fet acompanyat per una banda estable sota el nom d'Elvis Perkins in Dirtland, el mateix nom amb què signa el seu segon disc. Amb aquest segon àlbum, Elvis Perkins lluita per deixar de ser considerat només el fill del protagonista de Psicosis i es reivindica com una de les noves veus de la cançó d'autor nord-americana. Us deixem amb una mostra, el tema titulat I Heard Your Voice Interesting. Hey, a voice in the Dresden. As baby took to the stairs with all my love. Hey, a voice in the Dresden. Now it follows me everywhere. Dear woman, the gates are the dawn. It's my birthday. May I come in? I tell my brothers and my mom. I tell my sisters to you alone. May sing my hymns and raise that wall. Warning, raise the warning. The beginning is near. Oh, I heard a voice in Dresden as David boarded the line. It passed now. I heard a voice in Dresden. Now it follows me everywhere. Dear land, land, land, the giant speakers of all mankind's holy. Stolen. Together sing a song to the horn of heaven, from the sea, oh yes, and to our loving mother we say we will see you another day. Oh yes, oh yes. For I can't hold Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Aquesta setmana la murciana Lídia Damunt ha publicat el seu segon disc en solitari sota el nom de En el cementerio peligroso. I ho fa justament quan la discogràfica austrohúngaro ha decidit editar un disc recopilatori de tota la producció de Hello Cuca, el trio format per Alfonso Melero i les germanes Damunt. Avui presentem aquesta nova mostra de rockabilly made in Murcia, saludant a Lídia Damunt. Bienvenida al nostre programa. Hola. Què tal, com estàs? Bien. Ah, pues decíamos que coincide la publicación de tu segundo disco precisamente con la edición del recopilatorio de Hello Cuca, un ejemplo que las dos vidas de las dos formaciones pueden ser compatibles, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? Sí, en realidad, hombre, lo de Hello Cuca ahora va un poco más lento porque vivimos separados, pero bueno, Mabel está aquí ahora en Madrid y pues tenemos pensamiento de seguir haciendo cosas. Pero es curioso que para mucha gente pues haya conocido Hello Cuca precisamente gracias a las buenas críticas de tu disco en solitario, del primero, ¿no? Sí, porque yo creo que, claro, al estar en un, yo como estoy en un sello, porque sabes tú que, claro, Hello Cuca siempre nos hemos autoeditado, entonces no nos conocía mucha gente. Y ahora al sacar yo esto de Subterfuge, pues llega a más gente y pues mucha gente ahora está conociendo lo de Hello Cuca, o sea que está muy bien. Por tanto, este impulso que os ha dado Austrohúngaro para Hello Cuca es como un renacimiento de la banda, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, nos daba risa. Es como, mira, estamos haciendo un revival de nosotros mismos. Sí. Pero sí, pues está bien, porque así de repente a lo mejor nos sale algún concierto así ahora en algún sitio tal. Claro. Sí, nos da vidilla, claro. O sea, que nosotros tampoco nunca lo íbamos a dejar. Ya. Siempre íbamos a seguir. Hablamos de vuestra música, de tu música en concreto por este disco en solitario, que no sé si lo podemos definir sobre una mezcla de blues, de country, de rockabilly. ¿todos estos registros musicales son los que tú escuchabas de adolescente o no tiene nada que ver? De adolescente. Porque es la música que nos marca, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Hombre, no, yo oía de todo, o sea, no solo blues y eso, hombre. Cuando yo empecé a tocar la guitarra cuando iba al colegio, pues sí que me empecé a interesar así en el blues, pero bueno, el blues eléctrico, más Jolly Hooker y eso. Pues lo típico para aprender, pues voy a hacer aquí. Y luego pues fui, vamos, he oído diferentes cosas, pues también Johnny Cash y cosas así, pero no estoy cerrada en lo que es el rockabilly y el blues. O sea, está claro que a mí me gusta así la música de raíces, es lo que más me gusta. E incluso flamenco y eso también, pero oigo mucha música pop y de todo. Hombre, yo creo que el segundo disco sí ha quedado un poco más pop, en cierto modo, no sé, yo lo veo así. El flamenco no sé si tendría algún espacio dentro de tu música. Pues tiene, a mí me influye, pero vamos, que pues en alguna cosa se puede notar, o sea que a lo mejor incluso en alguna letra o en alguna cosa, o sea que sí, o sea que es una cosa que también me gusta, o sea, más que nada lo digo por salir un poco de la cosa de rockabilly y blues, que claro, que sí es lo que más me gusta, pero que creo que suena a muchas cosas el disco. Ah, también he leído que no te interesa demasiado aquello del revival, pero no sé si realmente se puede hacer actualmente en el mundo de la música alguna cosa partiendo de cero sin que te influya nada. Hombre, ya no se puede. O sea, que no, por supuesto que a mí me influye y todo, o sea, muchas cosas. Lo que me gusta pues me influye y a veces intento hacerlo para que suene igual. Pero hombre, lo del revival me refiero a lo mejor copiar algo exactamente igual y reproducir un sonido. Por ejemplo, quiero que suene esto a un disco de los años 60, como si fuera los Seeds, y que suene igual. Pues eso tampoco me interesa, ¿no? ¿Y es cierto que compusiste tu disco anterior con una guitarra que te había tocado en un sorteo? Sí, de hecho, mira, me compré un CD de Fosforito. ¿Sí? Un cantado. Y participé en un concurso y me tocó una guitarra española. Y así fue como empecé al principio, pero luego ya me compré una acústica para poder enchufarla y tocar en directo. ¿Entonces ya no tocas con esa guitarra? No, la verdad que o sea, la tengo ahí en la manga y cuando voy la toco, pero es un poco malilla, ¿eh? O sea que era una guitarra marca Duquesa, claro, que debe valer como 3 euros, o sea que sí, que el CD que me compré valía más que la guitarra. Pero dio sus frutos, ¿no, la guitarra? Sí, bueno, sobre todo la inspiración. Eso de que toque algo en un concurso, como nunca me toca nada, pues me hizo mucha ilusión. Me lo trajeron por seguro a mi casa. Y hizo ilusión, ¿no? ¿Un regalo? Sí. A parar, encontrada allí sentada, ¿qué haces en este lugar? Desde aquí puedo escuchar el rumor de las olas del mar, aquí puedo escuchar el rugido del tren al pasar, desde aquí puedo escuchar el sonido de las ramas secas al romperse cuando te acercas a este lugar. Con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me arropa en la oscuridad. De minero con la pan incorporada, me hago paso en la oscuridad. Dime si algún día a casa volverás. De aquí no me marcharé hasta que no me devuelva el tren a mi amor que un día de sol se llevó. Los grillos me dicen espera una noche más. Yo les hago caso y no dejo de contar los ojos de los gatos y hasta el amanecer. Me acompañan con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me abro paso en la oscuridad. Con mi casco de minero, con lámpara incorporada, me abro paso en la oscuridad. Para llegar Cuando escuchamos tus canciones, deducimos que rascas la guitarra a una velocidad tremenda y no sé si al acabar un concierto debes acabar con un músculo dolorido o no. Hombre, no, porque ya tengo práctica. Así que la verdad es que me acelero. Esta canción, además, la grabé un pelín más rápida de lo que era. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, luego me gustó cómo quedaba. Pero sí, tiendo un poco a acelerarme. Es una cosa que, bueno, sí, pero intento eso... frenar ahí un poco. Tiene que ver con tu carácter, quizás. Pues acabo un poco cansada, pero tampoco tanto. ¿Qué tiene que ver con tu carácter eso de que toques tan rápido también? Pues hombre, sí, soy así un poco nerviosa, no sé. Pero de todas formas, yo creo que cada vez ya estoy tocando un poco más lento. ¿Te estás calmando? Estoy intentando ahí frenar un poco. Sí, porque me embalo siempre y quiero hacerlo todo corriendo. Pero bueno, una cosa mala. En general también podemos decir que aparte de la guitarra, te podemos describir como una mujer orquestra, ¿no? Sí, bueno, tampoco soy la más orquesta de las mujeres orquesta o de los hombres orquesta, porque sabes tú que hay gente que lleva, que se sientan y llevan a lo mejor un bombo en un pie y en el otro otra cosa y tal. Sí. Lo mío es un poco más esquelético. Pero sí, claro, de hecho ahora estoy haciendo cosas con el pie izquierdo, o sea que estoy ya metiendo algún elemento más. En ese, supongo que la coordinación y el sentido del ritmo debe ser inmaculado, porque, claro. Esa palabra no me pega mucho. Bueno. Pero sí, yo intento hacer... Muy coordinada tienes que ir, ¿no? ¿Eh? Muy coordinada, eso sí. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, así es un poco... Por eso digo que yo, lo del flamenco, yo, o sea, no es que haga nada que suene así, pero yo luego me imagino un poco un zapateo ahí. Sí. Y ahora que estoy haciendo con los dos pies en algunas canciones. Sí, sí. Pues... Sí, es como divertido, de repente. Parece que soy yo la canción. Si dejo de tocar o toso, pues se queda en silencio todo. Así que requiere más esfuerzo, pero es como doblemente divertido. Ah, volvamos al nombre del disco, concretamente a este segundo disco, En el cementerio peligroso, porque no sé si por este nombre debemos deducir que encontraremos un disco más lúgubre o qué encontramos en el cementerio. Sí, un poco más oscuro, pues... Hay, o sea que sí, hay bastantes elementos así como... Bueno, hay algunos personajes un poco medievales y hay mucha oscuridad y algún muerto que otro. ¿Muerto literal o muerto en vida? Sí, algún personaje, algún fantasma. Hay una canción sobre un naufragio que se murió mucha gente. Ajá. Es un caso real. Sí. Y pues hay un poco de todo, pero sí, intento darle ahí, ya te digo, cuando acabé el disco yo pensé como, bueno, no sé qué he hecho, si un juego de rol o... Pero bueno. Dicen que estás influida por la tradición del absurdo dadaísta. ¿Lo has oído eso? Sí, lo he oído por ahí, por Cataluña. ¿Verdad? ¿Y qué te parece que digan esto? Bueno, me parece bien, no sé, yo soy fan de Apollinaire, hay un libro que se llama El poeta asesinado, sí, que me gusta mucho, uh-huh, pero no es que lo haga a propósito, o sea, es que yo soy un poco loca y ya está. ¿Y crees que tiene ventaja eso del absurdo? Bueno, yo intento ver, o sea, quiero decir, en mi vida diaria, pues, intento siempre dar un poco la vuelta a todo y reírme un poco así, y luego, pues, cuando escribo una canción, pues también lo hago, porque... Uh-huh. Precisamente entrevistamos hace unos meses a Klaus y Kinski, que también son de Murcia, sí, y también tuvimos la sensación que también estaban muy dominados por el absurdo. No sé si tiene que ver con esa tierra, os marca de alguna manera, os influye, sí, Murcia. El limón, que en Murcia se come mucho limón, sí, y eso yo creo que te deja el cerebro un poco... un poco tocado. Sí, seguro que será eso. ¿Pero cómo está el panorama musical por allí? Pues, hombre, no sé, es que ahora vivo en Madrid hace 2 años, entonces... Ah, estás, pero, desconectada. Hombre, pues sé que ahora están saliendo cosillas, está Klaus and Kinski y no sé, una chica que se llama Alondra, uh-huh, pero tampoco... Bueno, bien, o sea, en Murcia siempre ha habido grupos, sí. Aunque por vuestro nombre, pues pegarías mucho aquí en Cataluña, porque sí, Lidia Damunt... Mi padre es catalán. Ah, tu padre es catalán. Sí, él es de Masnou. No me digas. O sí, sea, aquí al lado. Fueron a Barcelona y luego ya mi padre, cuando ya tenía 35 así, se fue a La Manga. ¿Ah? Y hace caso. Y ya. De la manga. Y a mi madre. A ver si vas a hacer una canción sobre la historia de tus padres. No. Hay cosas más interesantes. Bien, las canciones. Como los cementerios y esas cosas. Claro, sí, más lúgubre, sí. No sé si las canciones de este nuevo disco están todas compuestas precisamente en los últimos tiempos o ya compaginaste la composición también con la Isla de las Bufandas. Sí, pues hombre, los hice justo en enero de 2008. Acabé de grabar el disco de las Bufandas. Uh-huh. Y ya cuando acabé empecé a hacer canciones nuevas. O sea, porque me van saliendo, pues yo iba haciendo. Entonces, algunas como por ejemplo la de King Line, esa es de febrero del año pasado. O sea, que sí, que la llevo rulando más tiempo. Uh-huh. Como hemos comentado al principio, ahora sale el recopilatorio de Hello Cuca, lo edita Austrohúngaro y además hemos oído siempre a los miembros de Astrut decir más que piropos sobre ti. ¿Que les has pagado? ¿Qué? Oye, no, ¿qué pasa? No. Hello Cuca, pues, sí, pero que realmente es impresionante las buenas palabras que te han dedicado. ¿Cómo surge un poco la relación con Manolo y Genís? Pues es que surge a partir de, no sé, pues siempre hemos sido fans mutuos, o sea que nosotros siempre hemos ido a ver a Astrut y a Hidrogenes cuando iba a tocar a Murcia y pues ellos cuando íbamos a tocar a Barcelona pues iban a vernos. Uh-huh. Pero es una admiración mutua, que les gusta lo que hacemos y a nosotros nos gusta lo que hacen ellos. O sea que tampoco. ¿Y tenéis alguna cosa en común, creéis? Pues no sé, pues supongo que no lo sé. La verdad que claro, yo a Manolo tampoco lo conozco mucho, o sea, lo he visto así alguna vez y hablo con él, sí, pero tampoco lo conozco tanto como para saber si tengo mucho en común o no. Musicalmente hablando también me refería, es decir. Ah, vale. Pues musicalmente hablando, pues manera de concebir la música, no sé. No lo sé. Hombre, Astrud es muy diferente de Hello Cuca. Por eso, también nos sorprende, ¿no? Sí, hombre, Hidrogenes, por ejemplo, sí que tienen también las letras así más misteriosas. Más dadaístas, ¿no? Sí, ellos sí. A mí me gusta mucho. Y Astrud también, es diferente. Uh-huh. Astrud parece como más racional y Hidrogenes un poco más loquito. Sí, sí. Que yo me identifico con eso. Con la locura vemos, ¿eh? Sí, con la cosa así, o sea, que llamáis ahí dadaísta, revival dadaísta. ¿Cómo se presenta toda esta temporada de conciertos? ¿Te veremos por Barcelona? Pues sí, yo creo que en mayo voy a ir. O sea, que ya de aquí poquito. Sí, no estoy segura, no sé qué fecha, pero finales de mayo así iré. Perfecto. Pues nada, para acabar la entrevista y para presentar en el Cementerio Peligroso, nos vamos a quedar con el tema titulado Hecho a Correr. ¿Qué me puedes decir de esta canción? Pues bueno, es como, ya verás, pues es como una típica pesadilla de eso que quieres correr y no puedes. Uh-huh. Pero bueno, hay más cosas ahí dentro. Es bastante simbolista, sí. Muy bien. Y de eso de la lista. Perfecto, pues la interpretaremos desde el punto de vista dadaísta. Sí. Lidia, que tengas muchísima suerte con este disco. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A correr. porque hay un tren que pasa por mi cabeza y no lo puedo perder. Y echo a correr, y echo a correr. I ara us presentem un dels últims fitxatges de la discogràfica Secretly Canadian, un d'aquells grups amb nom llarg. Són els MTs, St. Helens, Vietnam Man, un quintet de Seattle que ens convida a escoltar el seu pop d'estiu ple d'harmonies vocals. Anchor's Drop és un dels temes d'aquesta banda de recent creació. I continuem amb els Winter Gloves, una de les bandes que més ens estan fent ballar aquests mesos gràcies al seu àlbum de debut, About a Girl. Des de Montreal s'han colat a casa nostra sense trucar a la porta per muntar la seva festa particular. Hola, somos Winter Gloves des de Montreal i queremos saludar a todos los oyentes de Murmurí. I wanna hear your expectations. dancing, this party people need sweet echo. Sweet echo. Sweet echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Els 1990s els vam conèixer el 2007 amb el seu àlbum de debut titulat Cookies. Sota l'aparença d'uns nois no gaire agraciats físicament parlant, trobàvem unes cançons plenes d'energia. Ara reapareixen amb Kicks, un disc que desprèn unes vibracions positives envejables. Per contagiar-vos del seu optimisme, us deixem amb el tema titulat 59. Sitting on 59, dreaming of a second line. Everybody's got something better to do. Whoopsie-daisy girl, take a look at you. Sitting on 59, summer's coming up from behind. All the way from 92, I need to get myself a better look at you. But what's that in your hair? Blowing bubbles like you just don't care. I'm a little bemused by the shoes that you use, the threads that you combine. It's so wrong, it's alright. Somebody who wants to see about you, it's the stop, gonna have to get off. Oh yes, it's true, gotta see about you, but it's my stop, don't think I'm gonna get off. And I hope some pal calls you up on the phone, gal. Wanna hear how you talk, cause it'll drive me crazy. Your left eye kinda lays you on. What you got on? It's never been done. Some would say you lost the plot, but I think you're sublime. It's so wrong, it's it's all right. La família de l'Àrbol és el nou projecte musical de Nacho Casado, component dels alicantins Ligre, que ja fa temps que van presentar el seu àlbum de debut aquí al Murmuri. Encara que el grup està treballant en un nou disc, Nacho ha iniciat una nova aventura per tal de compartir amb nosaltres les seves inquietuds musicals més personals. Us deixem amb una mostra, titulada Murakami. Podríamos dar bajo tus brazos, nos está mal. Una cama para soñar y no ir a trabajar. No pido más, me quedo aquí, dejarme en paz. Bajo las sábanas, nos está nada mal. Amb Patricia Palomino. El proper 22 de maig, Morrissey, el que va ser cantant de la banda britànica de pop més important dels 80, els Smiths, complirà 50 anys. I els grans ídols de la música, especialment aquells que sempre han fet gala d'un cert divisme, també viuen i experimenten en primera persona la crisi dels 50. És aquest un bon antecedent per enfrontar-se a Years of Refusal, el nou àlbum del vocalista, novè en el seu currículum en solitari, que en tot moment sembla marcat per aquesta circumstància. Us deixem avui amb el tema It's Not Your Birthday Anymore. Que passeu una bona setmana. Say no, but the heart has a will of its own. Your voice, it might say no, the heart has a heart of its own. It's not your birthday anymore. There's no need to be kind to you. And the will to see you smile and belong has now gone. It's not your birthday anymore. Did you really think we meant all of those syrupy sentimental things? So it must be taken. It cannot be given. And so it must be taken. Right now on the floor.